Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 39 al 45. María se levantó y marchó deprisa. Por aquellos días, María se levantó y marchó deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y cuando oyó Isabel el saludo de María, el niño saltó en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y exclamando en voz alta dijo: «Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿De dónde a mí tanto bien que venga la madre de mi Señor a visitarme? Pues en cuanto llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Y bienaventurada tú que has creído, porque se cumplirán las cosas que se te han dicho de parte del Señor». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. María se levantó y marchó deprisa. Como la Santísima Virgen María, tú tienes cosas que hacer, actos importantes que debes llevar a cabo cuanto antes. Por eso, como María, levántate y marcha deprisa a visitar al necesitado. Estamos en tiempos de Navidad. Muchos ya la están preparando en su corazón con actos de amor. Esta Navidad tiene que ser mejor, porque tú eres mejor, porque tú te sabes amado por Dios, bendecido por Dios, ungido de Dios por el bautismo. Entonces, ve, sal pronto en ayuda del que necesita ver tu fe, y que, como Santa Isabel, la prima de la Virgen María, te diga: «Bendita tú, bendito tú». Cada vez que alguien bueno te bendice, se une a Dios, y unida esta persona con Dios, te ve con buenos ojos. Y son tantos los que necesitan unirse a Dios. Y una manera de ayudar a las personas es que por tus obras, por tus palabras, te bendigan. Porque al bendecirte, se unen a Dios, y uniéndolas a Dios, Dios las llena de su amor. El que bendice es bendecido. El esposo bendiga a la esposa por la bondad y caridad de sus obras. Y la esposa bendiga al esposo por su integridad, honradez, por el pan de cada día y los cuidados que le prodiga, como Cristo lo hace con la Iglesia Santa. Los padres bendigan a sus hijos, que son su alegría. Y los hijos bendigan a los padres por su sabiduría, por sus enseñanzas y correcciones. No digo por lo material que reciben de ellos, porque eso, el Estado, el gobierno de un país, también lo hace a los huérfanos. La bendición es por el amor, por la caridad, por la fe y la esperanza en el reino celestial. Lo demás, con un gracias, es suficiente. Pero hay actos que no basta un gracias, sino que es necesario una bendición de corazón. Los hermanos se bendigan unos a otros, se pidan perdón y se demuestren su amor con la bendición. Los amigos buenos bendigan a los amigos que les hacen bien, y unos a otros acepten la bendición, porque quien acepta la bendición de otro, acepta su unión con Dios. La bendición la dan los católicos, los buenos cristianos. Las gracias las dan los mundanos, porque los creyentes todo lo hacen con Dios. Por eso pueden bendecir los que dejan que Dios viva en ellos, con ellos. Es bueno pedir y dar la bendición, porque en todo ello está Dios, que une e intercede y da su gracia por la fe, por la caridad de bendecir, de recibir la bendición. Levántate y apresúrate a bendecir al que obra con la fe. Vive la esperanza de esta misma fe y la caridad de amar a Dios sobre todas las cosas y personas. Porque cuando tú bendices, Dios está contigo y lo das al otro con tu bendición. Bendecir es un intercambio de amor lleno de fe, dando esperanza al que recibe tu bendición, que siempre la da a Dios mismo, que siempre la da Dios contigo, si tú vives en gracia suya, en gracia de Dios. Hay quienes dicen bendiciones, Dios te bendiga, te bendigo, pero si no vive la fe, si no vive en gracia de Dios, esta bendición es como un gracias, solo un gracias. ¿Y a quién das tú las gracias? ¿A quién bendices? En tiempos antiguos solo se bendecía a quien se lo merecía, o a quien quería uno entregarle a Dios al otro. Por eso los hijos acudían al padre, a la madre, a pedir su bendición. Pero a veces estos se negaban porque el hijo no era digno de ella, de recibir, digamos, el visto bueno de Dios y del padre o la madre, porque no hacía el bien, porque obraba mal. Por eso solo se puede bendecir la bondad, al bueno, a los que obran bajo la ley de Dios. Bendecir a todo el mundo no se puede. Sí que se puede decir, Dios te bendiga, porque diciendo eso dices, pórtate bien, como Dios quiere. Pero no se puede decir a alguien que no actúa bien, yo te bendigo, porque es como darle tu visto bueno, para que siga actuando mal. La bendición tuya solo la puedes dar a quien intenta ser bueno, hacer el bien. Entonces es una ayuda. Entonces, con tu bendición, lo ayudas a ser mejor, porque es como si le dieras buenas referencias para presentarse ante Dios. Y esto es la comunión de los santos, ayudarse unos a otros a alcanzar de Dios la bendición. Que recibir la bendición de Dios cambia tu vida, porque cuando Dios bendice, hay abundancia de bienes, de todas clases, dados por Dios, con Dios, para servir a Dios. Esposos, bendecíos, si sois buenos uno con el otro y con todos los demás. Padres e hijos, bendecíos y os uniréis mucho más, porque en la santa bendición está Dios. Y si bendices a tus hijos de bebés, si te acostumbras a bendecirlos, los proteges de muchos vicios, de malas tentaciones, porque la misma bendición hace de escudo protector. Hermanos, amigos, bendecíos para que vuestra relación sea mantenida por Dios en la caridad de veros con buenos ojos, con los ojos de la bondad, del sumo bien, que es Dios mismo, que nos une, que une a los que ama y se aman en su amor. Acostumbraos a bendeciros si realmente sois buenos, si no, dad solo las gracias, solo deseadles que Dios los bendiga, porque tú, solo puedes bendecir lo bueno, al bueno, al que cumple con los 10 mandamientos de la ley de Dios, que siguen vigentes y son actuales, y deben seguirse y cumplirse aun cuando las leyes civiles permitan abortar, matar. La ley de Dios pasa sobre todas las otras leyes, que cambian según los votos de la gente. En cambio, la ley de Dios siempre está a tu favor, para ayudarte a ser mejor. Mañana seguiré con el tema. Hasta mañana. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.